Ella está loca y grita por las noches. Y sus amigos le dicen que todo está bien. Y entonces llora y grita por las noches. Cuando parece que se duerme, grita otra vez. Ella está loca y grita por las noches. Y sus amigos le dicen que todo está bien. Y entonces llora. Seguimos acá en La Hora Pulenta, el único programa cuya hora dura 120 minutos. Exacto, la única hora que dura dos horas sí. Es La Hora Pulenta. Exactamente, escuchábamos recién Embajada Boliviana, Ella está loca. Ahora sí. Es su disco, bueno, soñando cosas, algo así. No me acuerdo, ahora lo veremos bien. Estamos en comunicación con Gonzalo Verde, alma mater de Blackfish Discos, y responsable para mí del ciclo... Para mí, el ciclo más pulenta y más copado y más amigable que hay en la ciudad en los últimos años, que se llama Goodman Mondays, que básicamente consiste en que vos vas, sabés que vas un lunes, ahora es el Club B, antes era el Emergente, y vas a ver tres muy buenas bandas, gratis, y con muchos amigos alrededor, compartiendo momentos y cosas. Esto es así, ¿no, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien. Bueno. Un gusto hablar contigo. Bueno, igualmente, muchas gracias. Que, ¿es un poco sí, así? Bueno, espero que sea así, espero que, ¿lo sea, es? Espero que sea un ciclo amigable. Como es muy amigable. Bueno. Me gustaría, antes de hablar del sello en sí, que es un poco el origen de todo esto, y sí. Tú, cómo fue que vos terminaste haciendo un sello y todo eso, que me describas un poco algunos números del ciclo, ¿no? ¿Hace cuánto que están? La cantidad, un cálculo así, al tuntún, de la cantidad de bandas que han pasado, ¿cómo suele ser? Porque realmente es impactante. Sí, la verdad que ya hace más tiempo del que pensé en un principio que iba a estar. Y mira, ya vamos para el año y 9 meses. Ininterrumpidos. Sí, ininterrumpidos. Todos los lunes. Todos los lunes, con locura. Entrada gratuita siempre, así que bueno. Además, hacer algo así los lunes es como un acto de dar hacia los otros, ¿no? Porque los lunes en general nunca hay nada para hacer. Entonces, sí. En vez de irte a los jueves, a los viernes, no, los lunes. Es como plantar sí. Un mojón ahí y decir, bueno, yo me planto acá y hago el ciclo de los lunes. Claro, lo bueno también es que no hay competencia. O sea, es prácticamente, claro, sí. Prácticamente no hay otro recital aparte, pero bueno. Es muy importante que vaya gente, y lo bueno es que las bandas vuelven. Yo hablo con las bandas, por ejemplo, hablamos con José de Sub, hablamos con los chicos de Rifle, hablamos con, no sé, los Puz, y todos nos dicen, tocás ahí, está lleno de gente, está bueno porque sonabas bien, y encima, en el caso de José, nos dijo, terminó el show y nos dieron el registro de todo el show en un CD, o sea, y no podíamos creer cuando el buen trato que tenemos. Sí, ese también es otra cosa, que se está grabando los shows en vivo, así en multipista, aparte, claro. Está bien grabado. Sí. Así que sí, encima de eso, finalmente las bandas se van muy contentas también por ese tema. Hemos podido ver cómo las bandas crecen a medida que van tocando ahí, ¿no? Muchas de estas bandas empezaron de una manera y hoy, a partir de poder tocar seguido en el ciclo Goodman Monday, ya tomaron un desarrollo mucho mayor. Y sí, yo qué sé, se va como formando ahí un circuito que está bueno, está interesante. Es como una punta más, ¿no? De una estrella que se está formando, que tiene, por un lado lo que es el Zaguán con el Festi, por otro lado lugares como Plasma, o lugares como La Dulce, ciclos como que en su momento hubo los martes a la noche también en... Acá en vivo. Acá, Maxi Martina, tenía un ciclo buenísimo, claro, también. Como que se van Vinilo. A... Vinilo. ¿Querés venir? Vení, acercate, acá hay otro micro. Se conocen aparte, ¿no? Sí, lo conozco, sí, más de saber que hace, no lo estoy escuchando igual, pero sé que hacía el ciclo, Goodbye Monday y los Blues en el Emergente, y estaba buenísimo porque se completó como la grilla de todo lo que pasaba en la semana en el Emergente, y fue genial. Era el único día que faltaba y llegó él con su sello, sí, con una movida gratuita, y yo veía los martes, veía la banda que tocaba el lunes porque no me daba para salir lunes y martes, y nada, era buenísimo que haya un sello independiente haciendo un ciclo ahí en el Emergente. Pero eso, decía, tratándose de una ciudad en la cual hace 5 años, a duras penas, uno podía conseguir algo bueno para ir a ver los viernes a la noche, hoy en día, estar en un momento donde tenés casi toda la semana cubierta, y todas las semanas, y siempre con bandas distintas y cada vez más bandas, y pibes que de repente uno estaba acostumbrado a ver abajo del escenario, y de repente llega y los ve arriba del escenario, y eso también es lindo. No, como que está bastante... El siglo este forma parte de esa constelación que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires un lugar mucho más agradable para ver rock que hace un tiempo. Hace 5 años, 4. Bueno, la verdad que muchas gracias por lo que dicen. Es reconfortante escuchar esto también, aparte. ¿Cómo es tu historia con el hecho de... Porque vos tenés tu propia banda, que está Les Flares, ¿no? Pero ¿cómo es tu historia de involucrarte a hacer fechas y cómo llegaste a esto? Bueno, yo, digamos, empiezo como músico en esto, en mi historia acá. Yo antes tocaba en una banda que se llamaba Quaker Doll, tocamos varios años con ellos, sí. Y Blackfish como sello empieza hace más o menos 4 años, que fue en la última etapa de esta banda. Cuando termina la banda, digamos, yo empiezo a ponerle muchas pilas al sello, empiezo a volcar mucha energía, digamos, en eso, y bueno, básicamente es eso. Y después, bueno, yo después tuve la banda con la que toco actualmente, que es Les Flares, y bueno, y eso. ¿Y qué experiencia humana? ¿Qué más allá del abstracto, ¿no? ¿Qué has recogido de este año, 9 meses, todos los lunes haciendo una fecha? Te habrá pasado de todo. Mira, no solo con el sello, con el ciclo, digo, sino también con el sello, o sea, la... lo que más rescato es la cantidad de gente que conocí, la buena onda que hay, no sé, especialmente con las bandas del sello. Con las bandas que están en el sello tenemos todo muy buena relación, o sea, se da eso también que vos decís, de que dijiste recién, o sea, de que vas a un recital y el mismo que antes estaba de público, después está en el escenario, o sea, se da mucho eso, todo un circuito medio, con muchos músicos también. ¿Recordá alguna de las bandas que están hoy en el sello, en Blackfish? Y bueno, te voy diciendo, Asalto al Parque Zoológico, está Riel, Hernández, Benzina Disturbio, bueno, está Les Flares también, están Los Pus, Rifle, después ya... Eso, digamos, son los que más están con el sello. Después ya hay... otras bandas que, yo qué sé, como Di Giovanni, El Mal Menor, Bosque, Secua, Fusibles, Junior, que capaz que están más también con otros sellos también, ¿viste? Porque también se da eso, que a veces se comparten bandas, ¿viste? Que está bueno eso también, o sea, te da una amplitud todavía más grande. O sea, el hecho de que a veces algunas bandas estén también con otros sellos, o sea, que no estén atados nada más que a una sola movida, por decirlo de alguna manera. ¿Recordás alguna situación límite? Nosotros con Nico, que hacemos el Festi, nos ha pasado de tener que resolver cosas a último momento y sabemos el estrés que trae producir algo. ¿Alguna cosita de color? Tuviste que salvarlo a último momento porque se te venía negra en la noche y ibas a romper el invicto de tener 1 año y 9 meses. ¿Cómo? No, nunca hago algo así, ¿no? Realmente extremo, o sea... no sé, alguna agarrada trompada, ¿no? Cosas así, pasan. Es verdad, pero, no es extremo. Sí, pero no, viste, cosas que realmente decís, bueno, sí, por esto se pudre todo y ya no se hace más el ciclo, o sea, no se llegó a puntos graves, digamos. Sí. No, tranquilo, en ese aspecto tranquilo, sí. Maxi, ¿querés hacer una pregunta? Una pregunta de él. ¿Cómo está el... ¿dónde lo está haciendo? No pasó los martes, pero no pasó los martes. No, así, los lunes. Ah, ok. Mirá, hacer un hueco al Monday los martes sería revolucionario. Es que creo que había pasado los martes. Me parece que había pasado los martes. No, bueno, eso, en realidad eso pasó. O sea, hubo un determinado momento durante unos meses que el ciclo se hizo el Google Monday los lunes en Club B y los martes en el Emergente, otro ciclo se llamaba Fish Fest. Los dos eran gratuitos. No, pero era un quilombo y tratar de organizar los dos era demasiado. ¿Cómo te relacionabas con otros sellos vos? En general bien, o sea, no... De hecho busco la relación con otros sellos. Yo qué sé, no sé, hay un montón de sellos con los que tengo contacto, digamos, con la gente de Scatter, de Triple R, Pronoise de Japón, hay varios de Chingolo Records también, hay muchos sellos con los que hay relación y hay interacción. Que creo que es ahí donde suma, digamos. Está muy bien. Bueno, si querés, para ya despedirnos, me gustaría que recordemos primero las páginas donde podemos acercarnos al sello. Yo sé que está la página oficial, está el blog, que Gonzalo sube unos textos muy buenos. Va contando un poco sus experiencias, están buenos, hay que leerlos. Y además recordar la fecha de este lunes. ¿Dale? Dale. Bueno, la página es blackfishdiscos.com. De ahí, digamos, van a poder entrar a diferentes lados donde está la grilla del ciclo, de otros recitales también que se arman, bueno. Y después, este lunes en el ciclo, que ya de paso los invito. Dale, vamos a estar, yo te digo. Va a estar tocando Riel, Inmobiliaria y Montaña Fuego. Y bueno, no sé qué más te iba a decir. Ah, y después el viernes que viene tenemos una fiesta también que hacemos, se llama Social Factory. La hacemos ahí en la Casa Cultural Rechazando Coimas, ahí por Flores. Que toca Salto al Parque Zoológico y Hernández. Y bueno, por ahora sí, lo más inmediato que tenemos es eso. La vida es una sucesión de recitales de rock under. Sí, absolutamente. Por suerte. Yo cumplo años, yo cumplo recitales. Es muy buena frase, muy buena frase. Bueno, entonces, este lunes entonces toca Riel con estas dos bandas, Inmobiliaria y la tercera que nombraste. Montaña Fuego, sí. Montaña Fuego, esto es Club B, es en Corrientes. Corrientes, 5008 creo. Corrientes, ¿no? Y Julián Álvarez. Exacto. En la esquina. La entrada al lado del kiosquito 24 horas. Claro, encima de eso. Pues, por eso. Y si te parece, podemos escuchar justamente un tema de Riel. Vamos, ¿no?, a cerrar lo que para coronar. Así que te agradecemos por haber estado acá charlando a nosotros. No, y por favor, nos estamos viendo, si no el lunes, en cualquier momento, con una cerveza en la mano y al lado del escenario. Dale, dale, buenísimo. Te felicitamos. Muchas gracias, les mando un abrazo grande y gracias a la audiencia también. Felicitaciones para vos por lo que haces, que es admirable. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Bueno, Gonzalo Verde, del sello Blackfish Discos y responsable del ciclo Goodbye Mondays. Vamos a escuchar un tema de Riel mientras acá los chicos de Rock Positivo terminan de enchufar sus cosas. Una tanda, quizás un tema más, y cuando volvemos ya estamos con el show en vivo. 93.7. Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está...